a estudiar otra vez. O a comerse su caramelo. El caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo. No chupan y lo chupan porque las entretienen. A todas las mujeres le gusta el caramelo. No chupan y lo chupan porque las entretienen. Le gusta el blanco, le gusta el negro. Gusta el verde, le gusta el rojo. Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo. Aunque hay una que le gusta el viejo. Le gusta el sabor que está concentrado. ¿Y a ti cómo te gusta? Me gusta el nuevo. Te gusta el nuevo, es tu consentido. Te gusta en la cama o en un banquillo. Mira cómo vas a chuparlo. Lo chupas, lo sacas, lo chupas, lo sacas. Caramelo. Caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo. A todas las mujeres le gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretiene. Lo chupan y lo chupan porque las entretiene. Ese caramelo mira como ella lo chupa. Ese caramelo mira como ella lo cuida. Ese caramelo mira como ella lo mima. Ese caramelo mira como ella lo soba. Ese caramelo mira como ella lo mira. Ese caramelo como la que entretiene. Después que lo chupa y le saca el jugo, ella lo guarda para mañana, nunca le brinda a su hermana. Lo chupan, lo guardan. Lo chupan, lo guardan. Caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. A todas las mujeres le gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. Esa chica no te quiere a ti. La lleva a Francia, aquí a París. Y todavía no te da que el sí. Y todavía no te da que el sí. Di que tu caramelo es como un manís. Otro chico la cortejó. Con su caramelo se la llevó. No me acuses que no fui yo. Fue el caramelo que le gustó. Lo chupan, lo sacan, lo chupan, lo sacan. Caramelo. Caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. A todas las mujeres le gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. A cual mujer no le gusta el caramelo. A las gordas le gusta el caramelo. Y a las flacas le gusta el caramelo. A las medianas le gusta el caramelo. A todas las flacas le gusta el caramelo. Y las bonitas le gusta el caramelo. Si tú la vieras como lo chupa, chupa que chupa que ese caramelo. Chupa que chupa que ese caramelo. Lo chupan, lo sacan. Lo chupan, lo sacan. Caramelo. Caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. Y ahora vamos a deletrear el caramelo. Digan C. Sí. Digan A. A. Digan R. R. Digan A. A. Digan M. M. Digan E. E. Digan L. L. Digan O. O. Caramelo. Caramelo. Lo chupan, lo sacan. Lo chupan, lo sacan. Caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. A todas las mujeres le gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. Le gusta el blanco, le gusta el negro. Gusta el verde, le gusta el rojo. Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo. Aunque hay una que le gusta el viejo. ¿Y a ti cómo te gusta? Me gusta el nuevo. Sé que te gusta el nuevo, mami. So a gozar este caramelo.